Bueno, María Emilia Fernández no está en comunicación, doctora en biología, ingeniera en recursos naturales e investigadora del Llaniglia, forma parte del proyecto Suma Nativa y trabaja en tema de restauración en el Llaniglia. Así como decías vos, Fer, para a partir de lo acontecido, ¿no? En lo que ha acontecido en nuestro pedemonte y que hay que restaurar toda esta flora nativa, nuestra flora nativa, queríamos charlar con ella porque como investigadora del CONICET, el CONICET viene trabajando hace ya largo tiempo en esto. ¿Cómo estás, María Emilia? Gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá? Bueno, enfrentando un poco esta situación terrible que ha sucedido este fin de semana acá en la provincia. Bueno, es terrible, pero no nos agarra, y en esto, cuando hacíamos la transmisión del CONICET y nos enterábamos de este trabajo de investigación del Llaniglia, decíamos, bueno, qué importante, ¿no? Y bueno, sucedió este hecho, ¿no? Lamentable, este incendio de nuestra flora nativa, pero bueno, digo, en ese lamento también se viene trabajando hace mucho tiempo en el Llaniglia. Contanos un poquito cómo el trabajo de restauración, cómo el trabajo de desarrollo científico que hacen en este tema en particular. Sí, particularmente, bueno, a mí me toca muy de cerca porque vengo trabajando ya hace varios años, sobre todo en este tema de restauración luego de incendios. Mi primera experiencia trabajando en el tema fue un poco en el incendio del Cerro Arco, y bueno, y después en el incendio de Potrerillos, que uno fue el de Cerro Arco 2018, el otro en el 2019. Y bueno, se viene trabajando en estos temas. Primero, lo que trabajamos es un poco evaluar las condiciones en las que quedó ese ecosistema después del incendio. Y después se va trabajando en de qué forma, qué estrategias conviene implementar en cada zona en función un poco, digamos, al estado en el que quedó. Y bueno, ¿qué estrategias conviene? No siempre lo ideal es plantar, porque mucha gente lo primero que dice, bueno, se quemó todo, vamos y pongamos plantas. Bueno, no es lo ideal. En muchos casos hay que evaluar si el ecosistema, digamos, si las plantas tienen la capacidad de recuperarse, de rebrotar solas. Entonces, en muchos casos, simplemente con quizás hacer un cercado del lugar para evitar sobre todo que ingrese el ganado a comerse esas plantas que están rebrotando, en muchos casos con eso basta, digamos. Entonces, lo fundamental es poder hacer un buen estudio del estado en el que quedó eso y en función de eso empezar a definir las distintas estrategias, digamos, que conviene utilizar. Y hoy en día estamos trabajando por ahí también en ver qué especies también tienen mejores características. Una vez que nosotros definimos qué plantas vamos a llevar al campo, tenemos que evaluar de qué forma ponerlas. Hay que regarlas en general. Como saben, vivimos en zonas áridas, las precipitaciones acá son muy bajas, entonces en general lo que se hace es regar, darle unos riegos iniciales a estas plantas para que tengan más chances de sobrevivir. Entonces, bueno, hoy en día se están por ahí un poco afinando esas técnicas que no se conocían o no habían muchos trabajos, digamos, al respecto en la zona. Los primeros trabajos que se empezaron a hacer, una parte en el Cerro Arco, y bueno, y también con el proyecto Suma Nativa estamos trabajando ahora en la zona de Potrerillos. Bien, y aparte también imagino yo que, bueno, hay mucho también por andar, uno ve estos desarrollos inmobiliarios cada vez más cercanos al pedemonte, y también imagino que también, bueno, esto es imposible realizar estas tareas si no hay una planificación también por parte del Estado, ¿no? Tanto, bueno, ahora también tuvimos el Sonda con los árboles, la calidad, digamos, de follaje, pero en el caso del pedemonte en particular, concientizar sobre la importancia del pedemonte en cuanto a la absorción, en cuanto al ecosistema que nos protege también, y bueno, trabajar en ese sentido hacia adelante, ¿no? Y para eso es fundamental contar con la información que ustedes están recabando ahí en territorio día a día, ¿no? Sí, es clave el tema de la vegetación nativa que está en la zona de Piedemonte. Es muy importante porque cumple funciones, como bien vos decías, disminuye, digamos, la escorrentía en las precipitaciones, mejora la infiltración, retiene sedimentos, que en los casos en que esa vegetación no está, cuando vienen lluvias importantes, se pueden producir aluviones muy muy fuertes y afectar a la población. Entonces, más allá del incendio no, está bien lo que vos decís, el tema de los desarrollos inmobiliarios. Yo sé que hoy en día se está trabajando, porque también me tocó colaborar en un proyecto de la Secretaría de Ambiente de la provincia, donde se está trabajando un poco el tema de estos desarrollos inmobiliarios. Tienen la obligación, digamos, de conservar áreas con vegetación nativa por estos motivos, digamos. Porque no es lo mismo urbanizar el piedemonte que urbanizar las zonas del llano. Entonces, se está trabajando hoy en día en normativas, digamos, para que cuando se haga ese desarrollo tenga el menor impacto posible sobre la vegetación y las y los servicios ecosistémicos que estas nos proveen. Claro, exacto. Bueno, ¿cómo siguen los trabajos ahora? En el caso de ustedes en particular, ¿se modifican las tareas y se va a trabajar el campo, en este caso a los lugares que están más dañados, en la reconstrucción? No sé, si me imagino que estarían trabajando quizá en otro, no específicamente en esta zona, pero van a empezar a trabajar allí. ¿Cuál es la idea para que ustedes puedan, si es que hay, digamos, un proyecto para que ustedes puedan intervenir ahí en la zona particularmente? Sí, justamente ayer hablaba con compañero Mariano Coni, que trabaja también en la Fundación Crisit, y bueno, fue con quien un poco trabajamos todo lo que se hizo en el Cerro Arco, que ese trabajo se hizo un poco en conjunto con la Dirección de Recursos Naturales y la Secretaría de Ambiente de la provincia. Y bueno, Mariano me comentaba que ya ayer lo habían contactado desde la provincia para poder empezar a trabajar un poco como se hizo con el Cerro Arco. Con lo que se hace primero es trabajar un poco con imágenes satelitales para ver bien la extensión del incendio, y ya el año que viene, después de la época de lluvias idealmente, porque ahora, si vamos ahora, obviamente vamos a ver todo pelado, digamos, o sea, uh-huh. Gran cantidad de las plantas no vamos a saber si están vivas o no. Entonces hay que esperar ahora a que vengan las lluvias y las que tienen, las plantas que tienen, digamos, la capacidad de rebrotar, rebroten. Entonces nosotros, en febrero, marzo del año que viene, poder empezar a encarar esa evaluación, digamos, ver si las especies rebrotan o no, y si hay algunas especies en particular que no rebrotan, bueno, ver si se va a hacer un trabajo de plantación en algunas áreas, en las áreas, digamos, que lo requieran. Entonces, sí, la idea es empezar a trabajar ahora con esos temas de forma progresiva, como te digo, no ahora, inmediatamente ir ahora, se puede ir a ver en general por ahí un poco tantear la intensidad también del incendio, porque eso va a influir un poco en la respuesta de la vegetación, y bueno, ya el año que viene, después de la época de lluvias, va a poder evaluar realmente qué estrategia conviene implementar en la zona. María Emilia, ¿cómo estamos a nivel de conciencia de la importancia de la preservación de esta, bueno, nuestra fauna nativa, flora nativa? Por un lado, también sacó un comunicado, creo que Fundación Cuyunche, advirtiendo el mal uso, ¿no?, del discurso, sí, en los medios hegemónicos, hablando de zonas incultivables, ¿no? Por otro lado, bueno, también en esta cuestión de los incendios, también sabemos que, bueno, el sucedido acá en el Pedemonte, acá en el Chayao, tuvo que ver con el corte de un cable, pero todavía no se sabe bien en Luján cuál fue las causas también. ¿Cómo estamos también en esos dos sentidos y en el tema de campañas también, ¿no?, para lograr una conciencia y el cuidado fundamental de esto? Y mira, nosotros trabajamos en lo que más podemos. Bueno, un poco a mí me toca en el proyecto de Suma Nativas, trabajamos muchísimo con el tema de la concientización. Hacemos en Potrerillos, hacemos muchas campañas de plantación y monitoreos participativos con voluntarios, uh-huh, con gente que le interesa, y en esas instancias tratamos siempre de concientizar un poco, que la idea no es ir a restaurar, la idea es conservar desde un principio, en tener cuidado, en que ese incendio no se produzca, en la importancia de cuando hay viento sonda, no hay que prender fuego en ningún lado directamente, hay que evitarlo de cualquier forma. Entonces, nos toca a nosotros muy de cerca, estamos trabajando en eso. Yo veo que desde la provincia se hacen algunas campañas de difusión, no sé si llega a la gente, por ahí eso cuesta, digamos. Y también, bueno, esta es la importancia que tiene la vegetación nativa, que por ahí, como decías vos, los medios de comunicación, muchos decían campos incultos, uh-huh. y se le resta importancia al valor que tiene y a los servicios que provee esa vegetación. Entonces, evidentemente, no está alcanzando. De hecho, yo en mis redes hacía esa reflexión cuando veía todos los focos de incendio, digo, bueno, no es falta, o sea, tenemos que seguir trabajando en el tema de la concientización, la difusión de la importancia de la vegetación en esta zona tan importante y tan cercana a la ciudad, está muy cerca y todo lo que uh-huh. impacte sobre esa zona va a impactar sobre la ciudad y sobre toda la población, la gente que vive acá. Entonces, bueno, hay que meterle un poco más ahí. Digo algo así del desconocimiento absoluto. Nuestra vegetación, nuestra es inflamable. Uno piensa en la jarilla, ¿no? Que dice, por más que esté verde, la jarilla nunca está verde. O sea, prende, se incendia. ¿Esa característica tiene nuestra y vegetación? La jarilla justo en particular es una especie resinosa. Claro. Entonces se prende fuego, digamos, muy fácilmente. Uh-huh. Y el otro problema es que nuestros ambientes están muy secos. Claro. En esta época, bueno, han habido ahora algunas lluvias, pero en general en esta época está todo seco porque las lluvias naturalmente en Mendoza se dan, digamos, a partir de noviembre, diciembre y febrero, digamos, pero claro. Venimos del invierno, que en general en esta zona no llueve mucho, está todo muy seco, entonces cualquier chispita que caiga, digamos, claro. va a generar esta situación. Y después, bueno, de paso te pregunto, porque es una información que por ahí uno ha escuchado y no sabe si tiene base científica o no, ¿es cierto que la jarilla en particular es una especie que está en retroceso desde hace un tiempo largo o no es así, o es un mito? Bueno, pero también se habla de replantar solo jarilla, pero bueno, no sé hasta qué punto esas son informaciones que tienen algún asidero o no. No sé si en retroceso sí tiene impacto, digamos, el uso que por ahí hace la gente, que la saca para usarla como leña, digamos. Claro. ¿Y qué pasa? Es una especie que es muy dominante en nuestros ambientes, digamos, bueno, tanto en la montaña como en el llano, digamos, una especie muy común y muy importante, cumple muchas funciones. Entonces, en realidad, si seguimos arrasando, digamos, desmontando, utilizándola como leña, bueno, sí, tiene un impacto muy grande, digamos, todo el uso que podamos hacer nosotros sobre esa especie, que es muy importante, digamos, para acá en la provincia, sobre todo. Claro. Estamos charlando con la doctora en Biología e Ingeniería en Recursos Naturales, investigadora del Dianiglia, María Emilia Fernández, sobre, lo volvemos a resaltar, la importancia del desarrollo científico. ¿Qué pasaría si no existiera más, María Emilia, el Dianiglia, el CONICET, en este sentido? ¿Cuántas personas se quedarían sin trabajo? ¿Cuánto no sabríamos? ¿Quedaría, bueno, la cosa ahí tirada, ¿no? Si, con este incendio. ¿Qué análisis te sale de bueno, algunos discursos que dicen que esto no tiene que existir más, que no sirve para nada? Y mi reflexión es, en realidad, que ayer me contactaron, no solo ustedes me escribieron, sino de otros medios de comunicación, y uno ahí ve, y es como la, digamos, la clara demostración de la importancia que tiene que esto, que exista la investigación y el rol que nosotros cumplimos, ¿sí? Cuando suceden estas catástrofes, bueno, ahí se acuerdan, pero nosotros estamos siempre acá. Están todos los días. Siempre trabajando, generando información. Claro, no todo lo que te conté recién no lo generamos de un día al otro, sino que son años y años que venimos trabajando en estos temas. Y bueno, cuando suceden estas catástrofes, que vengan y nos contacten, es la clara demostración de, bueno, del rol que estamos cumpliendo. Y en un montón de casos sucede esto. Toda la investigación que se genera y la importancia que tiene en la población y en este tipo de problemáticas, bueno, es fundamental. Entonces, digo, este es un momento como para decir a la gente, bueno, ven, esto es un claro ejemplo de la aplicación que tiene la investigación en el campo, digamos, en sobre la sociedad, sobre todo. Así que, bueno, esa sería como mi pequeña reflexión. Bueno, muchísimas gracias por la información, muchísimas gracias por el trabajo y bueno, seguiremos ahí en contacto y bueno, ojalá también la población tome conciencia de el cuidado de nuestro ambiente, de nuestros ecosistemas naturales, del trabajo de preservación que redunda en definitiva en bien de todos y del trabajo que hace la ciencia para poder preservarlos también. Así que bueno, un abrazo grande. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Gracias, gracias. Saludos.